El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Buenas tardes, buenas noches. Comienza una edición más de Que Suene Farco, el programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias que busca la música y los ritmos de todo el país. Arrancábamos esta edición escuchando a Las Mafia Madre con su tema Yo No Compito, tema de la semana elegido por Radio Comunitaria La Mosquitera desde El Bermejo en Mendoza. Y en esta edición vamos a andar por Tucumán con Radio San Alfonso y luego de la mano de Radio Aijuna vamos a ir para Quilmes a escuchar la música de este Que Suene. Chicos, nos trajeron la guitarra, trajeron para cantar un par de canciones. ¿Con qué nos van a agasajar? Vamos a hacer un tema del posible segundo o tercer disco, se llama Ojos Endemoniados. En esta ocasión vinimos tranqui con Martín, con el Tincho. Así que, bueno, ya la próxima acústico, venimos... presentación acústica. Antes hacíamos, veníamos con dos violas, con Mauro el zurdo, pero en este caso venimos tranqui, algo más sensible. De una. Bailaba sola en el bar, con sus ojos endemoniados. Tenía algunos amigos, unos cuantos hippies modernos. Trabajaba por la mañana en una tienda vendiendo ropa. No tenía ningún plan B, se enamoró de la vida y su esencia. Cuando la besé, no me dijo nada, nada. No quería nada. Bailaba sola en el bar con sus ojos endemoniados, siempre rodeada de hombres, de excesos y de problemas. Cuando la besé no me dijo nada, nada. Cuando la provoqué me dijo basta, basta, nunca pude olvidarla, ala, tenía magia en su mirada. Quería nada. Impresionante, impresionante. Sí. Cuéntenos sus influencias, cómo vienen, escuchan todas las mismas músicas, todas músicas distintas. ¿Cómo es? Sí, claro. Bueno, la banda se caracteriza por escuchar todo, mucha música muy distinta de la otra. Y influencias tenemos millones. Amamos mucha gente, admiramos mucha gente y tenemos mucho. Por ejemplo, bueno, en el caso de Bruno, un montón. Yo más que nada, el tema musical soy muy variado. Yo escucho de todo un poco, todo estilo musical. No es que soy selectivo en el fantástico, sabor, digamos. Fantástico. Me gusta mucho lo que es el rock. También me gusta mucho lo que es funk y de todo vamos sacando un poco, de todos lados se saca un poco y más que nada es como generar un estilo propio en el sentido de tu estilo. Eso es indudable, que tiene, se le nota el estilo, sí, propio, se le nota, sin duda. Pero por ahí siempre te pasa que viene un tizán, toca igual que tal, pero no, pará, has tocado esto que es parecido a tal. La música en sí es eso, son siete notas con sus bemoles y sostenidos, o sea, siempre vas a tocar una nota que, igual a la otra, que va a parecerse a otra. Bueno, cada uno le pone una impronta que tiene que eso, ver. Eso creo que de eso se trata, de ponerle tu impronta, de decir, bueno, acá estoy yo, esto es lo que yo hago. No, pero también se trata mucho por el tema por ahí, la buena forma de decir, manera de decir, el tema de la ignorancia, porque uno a la hora de lo que es un plagio, la armonía no es plagio, sino son las melodías exactas de lo que va tarareando una voz después de cinco compases. Porque armonías son todo el mundo usa re, usa sol, usa la, lo usa todo el mundo, y eso no es plagio, o sea, a nivel lo que es legal, eso es una armonía. Y lo que son las melodías, que son iguales después de cinco compases, lo que lleva a decirle un plagio y es denunciable. Igual, lo demás, o sea, música, el corazón. Es prácticamente imposible conformar a todo el mundo. No, igual nunca nos pasó las comparaciones. El tema, lo digo yo, también está bueno porque ahí veo que hay bandas que suben temas y otra gente los critica y cosas, y no es así, porque vos lo escuchás y el tema ten todo, ten sol, pero sí, 70 mil millones de temas y es normal. Y aparte, es simple, si no te gusta, cuando hay mucho coquilleo porque no le gusta el tema. Pero nosotros no, digamos, nunca tuvimos ese problemita, no. Pero lo vemos muy frecuentemente, y la gente que le busca la rosca. Nos gusta mucho la gente que disfruta la canción, que la escucha y la siente. De ahí, si te gusta o no. Pero lo demás, eso ya es secundario. ¿Qué otra canción nos va a dar? Vamos a hacer un tema, el primer disco, Dame un Tiempo. Vámonos más. Me quedé dormido como de costumbre, escuchando la radio, aquella vieja emisora donde pasan todo el día rock and roll. Fue un fin de semana algo agotador, pero lleno de historias, de tesoros prohibidos, de momentos que no se dejarán olvidar. Dame un tiempo para ver las cosas de otra manera, para entender cómo fue que me escapé de toda aquella tarde de lluvia. Dame un tiempo para entender lo que llevó en el corazón, para poder huir de esta enferma y triste adicción. ¿Cuántas personas cambian y qué rápido pasan los años? Extraño muchas cosas, a mis amigos, a mi gente y a mi guitarra. El teléfono suena toda hora, quiero desaparecer de una vez o volver a la tierra a ver la vida con otros ojos. Dame un tiempo para ver las cosas de otra manera, para entender cómo fue que me escapé de toda aquella tarde de lluvia. Dame un tiempo para entender lo que llevó en el corazón, para poder huir de esta enferma y triste adicción. Dame un tiempo, todo volverá a ser como antes. Cuando menos lo espere, este verano me regalará su canción. ¿Cómo componen? O sea, que ¿cómo viene la parte compositiva? ¿Todas las letras son tuyas? Bueno, ¿O tienen un pedacito de cada uno? Bueno, debo decir, digamos, que todos mis compañeros son grandes compositores y muy creativos. Eso, en este primer disco sí, las canciones, las letras y la música es mía. Pero a lo vez, a la hora de trabajar la canción, somos todos sí. Fundamentales, porque cada cosa le da el contenido a la canción y le lleva un lugar. Y no las desvía del lugar que debe ser, de la esencia, todas las conducen a lo que es. Bien. Así que si en ellos, digamos, sin la música que lleva a ese lugar, la canción se quedaría en la nada. Así que bueno, pero también Tincho, mis compañeros son todos compositores, también están escribiendo, y en este segundo disco se va a ver también. Tanto como Bruno, un día siempre te llega con una batería, una base, y eso despega en una canción, y es un equipo, una simbiosis entre todos, nos ayudamos y es increíble. Qué loco que es. Cuando componés, digamos, en conjunto, o sea, cómo se arma una energía, sí. Se arma, es muy distinto que solo, porque aparte son un montón de opiniones distintas que te van aportando, y uno solo por ahí no te das cuenta. Eso debe ser vos, Pablo, más que nada, es lo que más increíble el mundo, en un momento te vas a otro mundo y te olvidas de todo, es bellísimo. Pero también es increíble cuando te vas a ese mundo, es cuando la gente que está con vos te da también ese impulso, porque a veces vos tocas una canción y otra persona le pone su música, si bien puede ser muy buena, pero no es con el tema, te saca la esencia de la canción, te la desvía. Y eso también es lo que yo encuentro en todos los chicos a la hora de tocar. Uno pone un tema y el tema va hacia el lugar ese. Hay veces que quizá un punteo es más tranqui, más acorde a lo que viene la canción, y vos le das a otra persona y te va a hacer un punteo hiper mega extraordinario, pero no va con el no tema va con la canción, tal cual. Exacto. Tal cual. Sí. Que suene. Una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continuamos el viaje y vamos para Quilmes. Radio Comunitaria Aijuna nos trae lo siguiente. No Somos Nada se formó en 2009 en la ciudad de Quilmes. La primera presentación pública de la banda, con algunos temas propios, fue en el Vera Rock de aquel año. Al año siguiente, grabaron un EP de 5 canciones. Con todo el esfuerzo que caracteriza a las bandas autogestionadas, el primer disco les llevó 2 años de trabajo y llegó en 2013. Las canciones de No Somos Nada reflejan su realidad, la conexión con su público y su compromiso social. A fines de 2019, publicaron su tercer disco, llamado Temporal. Otro trabajo que llevó 2 años y en el que contaron con Mateo Moreno para la producción artística. Marcos Matarazzi, cantante y compositor de la banda, nos cuenta sobre eso. Grabamos en La Plata, en el estudio Mirífico. Hubo 15 días para mezclar ese primer laburo y 5 días de vuelta. Y todo con la producción de Mateo Moreno, que fue uno de los... el primer bajista de No Te Va a Gustar. Lo convocamos porque sabíamos que venía de todo lo que es el rock fusión, que es lo que nos gusta a nosotros, y que tenía un manejo de los ritmos que a nosotros nos interesan, ¿no? Y la verdad que fue un proceso muy interesante y con muy buenos resultados. Trabajando con Mateo nos reíamos y decíamos, él nos contaba algunos pueblos originarios por ahí, cuando nacía el bebé o la beba, según la cara, según el día que nacía, se le ponía el nombre. Esto fue un poco lo que pasó con el disco. Cuando lo miramos dijimos, este es el sujeto disco, se llama así y tiene estas características. Durante el 2020 y en plena cuarentena, se las rebuscaron para difundir Temporal a partir de la publicación de videos grabados en sus casas y presentaciones por streaming. Una de las canciones de este disco es Gris. Lastimosamente sé que este mundo está al revés. Aunque te digan que es inútil lo que hagas, manténete firme en pie, duro como la pared. Y si te pegan, no te escupen, no vas a sentir nada. Solo una hazaña va a salvarnos del dolor. Como por qué no me pidas explicación. Ten cuidado dónde vas, dijo el padre a su hijo. Sigo tus huellas nomás, así que cuidadito, márcame el camino de regreso a casa. No quiero verte llorar por los rincones de esta fría eterna oscuridad. El último que se va. Este mundo se transforma. Aquí la paz no convive con las formas. Siento que perdimos el valor. Todo medio gris es mi color. noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.sparco.org.ar. Y nos vamos, habiendo recorrido una vez más cada rincón de nuestra tierra y su música. En la realización, Ignacio Aguilar y Ana Clara García, quien les habla, de la mano del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Será hasta la próxima.